radio. ¿Cómo le va, Lucho? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Cuéntenos, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de que yo represento a la sociedad de creador de canario roller. ¿Es un tipo de canario? Andirenses Unidos, creador de roller argentina, Tucra. ¿Roller qué es? Roller, un canario, un tipo de canario. Ah, mira. Bien. El motivo de esto es que mañana viernes, comienza la exposición selectiva para el Campeonato Argentino de Canaricultura. La exposición comienza mañana, como dije, a la mañana, es la jura, después se extiende a la tarde para el público y el sábado. ¿Dónde? El domicilio es San Martín 417, es antes de la esquina de Chacabuco, de la calle Chacabuco. Ahí están expuestos los canarios, los socios nuestros exponen. Y una cosa que queremos destacar es la, ¿cómo decir?, el despertar interés de la gente en general para desarrollar la canaricultura en la ciudad. Tucra es pionera en la difusión de la canaricultura, no solo de Tandil, sino casi te diría a nivel nacional. Ha habido época donde ha estado en los primeros puestos en el país de la canaricultura. ¿Muchos van a venir de muchos lugares los canarios o solamente para tandilenses? Los canarios son para nuestros socios. ¿Son muchos? En unos 20 pico, 25, 24, 25. Viene gente de Las Flores, que son socios nuestros, de Rauch, y los criadores nuestros, ¿no? Pero todos son los criadores socios de nuestra sociedad. Y entonces eso va a ser mañana la jura, ¿el horario? Mañana la jura, la mañana, será de las 9 de la mañana, ¿viste? Porque necesitan buena luz, porque eso se eligen con luz natural. Sí, sobre todo hay que tener... ¿Qué es lo que eligen? ¿Qué buscan? No sé, la postura, los colores. En este caso están los canarios de color y después los canarios de porte, que no son los canarios que es roller, digamos, que se elige por color, sino son otra variedad de canarios. ¿Se consiguen canarios en Tandil para comprar? ¿O dónde se adquieren? Acá te diría que sobran. ¿Ah, sí? Sí, hay muchos canarios. ¿Son caros? Y viste, eso es relativo, ¿no? De acuerdo al criador, que es lo que quiere vender, porque yo, normalmente un canario estándar puede costar 500 pesos. ¿Usted tiene canarios, sí? Yo tengo, sí, obviamente, crío. No, hay que tener algún cuidado especial, alguna época más cruda para el canario, o es todo el año igual? Yo creo que todo el año igual, porque se adapta a las temperaturas del ambiente, ¿no? Y después, con referencia a la cría, a donde más hay que prestar atención en la época justamente de incubación y demás, que es en la primavera. ¿Cuál es el canario más lindo? El canario más lindo debe ser el que gana el primer premio. Muchas gracias y mucha suerte, Mayer. Bueno, muy amable por la atención. Ahí está.